alcanzando sin pensar, sin hablar. Y ahora que estoy aquí, esperándote solo a ti, recordando sueños que hay en mí. Basta ya, no dejes que me vaya. Mírame, basta ya, no dejes que me vaya. Palabras que van alcanzando sin pensar, sin hablar. No olvides que estoy aquí, esperándote solo a ti, recordando sueños que hay en mí. Basta ya, no dejes que me vaya. Mírame, basta ya, no dejes que me vaya. Y mírame, fijo en ti, te miro en mí. No sé qué hacer, qué puedo ver. Escucha ya. Mírame bien.